mañana. Desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que las cosas se ponen muy bravas y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par, y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? Solucionar problemas hablando, y no hay más para decir, no podemos decir más nada. Sí. Entonces tenemos que organizar un poquito más rápido, dejar, como vos dijiste, cada uno con su corazoncito, que rinda cuenta, pero la única forma es salir adelante juntos. Sí. Solo nos matan, con un pajarito nos matan. No, y ellos son la gente de bien, encima se nombran así, nosotros somos la gente del bien. Y no. Nosotros trabajadores, ¿qué somos entonces? Pero compañera, acá viene una empresa de ellos, por supuesto, para hacer 3 cuadras ya le adelantan 400 millones sin remito. Escucha, 400 millones. Yo me voy para decirle, para que me den los residuos secos, pongo la persona del grupo para de casa, gobierno, no me aprueban. Me estoy pidiendo los residuos. Sí. Lo viene a ser lo que generan, porque ahora como hay 2 turnos en casa gobierno, no entra todo en uno, hay turno de tarde también, presento el proyecto, todos los chiches, pongo el personal con seguro para poder sacar los residuos secos todos los días, no me dan. Imagínate si le pido plata. Sí. No. Nosotros, yo creo que ustedes también, todos los recuperadores, los cartoneros, los cooperativistas, estamos pidiendo que nos dejen trabajar o trabajo digno. No es que pedimos otra cosa, ¿no? Que seamos mantenidos ni nada. Queremos seguir trabajando y trabajar dignamente. Donde hace un año o un año y medio atrás el kilo de cartón estaba a 320 pesos y hoy está 150 pesos. Entonces, bueno. Acá está 30 pesos. Sí. 30 pesos está acá. El plástico, el PET está 100 pesos. Sí. Imagínate, tenemos para poder llevar 600 bolsones, ponerle 600 bolsones a la semana, comemos 15 compañeros. A 100 pesos el plástico. 180 me pagan prensado. El suncho me sale 120 mil pesos el suncho plástico. Sí. Para poder hacer los fans. Ni prendo la prensa. Estamos un poquito peor que antes. No, un poquito más. Muchísimo. No te quise tirar tanto, pero bueno, es la verdad. Así es, compañero. Qué triste realidad, porque nosotros, es lo que también hacemos entender, estamos haciendo un bien ambiental, estamos generando trabajo, no estamos haciendo nada malo y la presencia del Estado es fundamental en nuestro sector. Por supuesto. La verdad que es muy triste la realidad. He ido a Buenos Aires y he visto cartoneros en condiciones también muy, muy malas. Y la verdad que no estamos haciendo nada malo, simplemente queremos trabajar, estamos trabajando, y esos residuos que si podemos recuperar de la basura, lo vendemos para bueno, llevar el pan a la casa, ¿no? Así también. Que, bueno, compañero, la verdad que bueno, la idea es compartir, ¿no? Con cada sector, con cada provincia. Daniel es compañero de Chaco, de la provincia de Chaco, y bueno, la importancia, ¿no?, de transmitir en qué condiciones están en cada parte del país. Bueno. Pero bueno, a seguir organizándose, a seguir luchándola, no queda otra, y seguir dándole para adelante, compañero, es así. Dale. Muchísimas gracias, compañera, gracias por todo, por tu palabra, por el apoyo, y bueno, saludos desde el Chaco, Resistencia, para todo tu oyente, todo tu equipo, toda tu familia, para la familia cooperativista de Nación. Gracias. Y bueno, pronto nos estaremos viendo el rostro. vamos a estar viéndonos en mejores condiciones y bueno, a seguir peleándola. Un abrazo grande, Daniel. Gracias, muy amable, gracias. Chao, gracias, hasta luego. Bueno, hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola, tarde pero seguro. Llegó tarde acá el compañero. La qué verdad, triste, muy, realidad, ¿no? Muy triste, provincia de Chaco. Como qué mal que la están pasando, igual que todos, ¿no? Que todos los cartoneros. 400 millones de adelanto para sacar residuos y a los compañeros cooperativistas le piden hasta lo imposible, ¿no? Nos está pasando a nosotros, ¿no? También. Una persecución constantemente. Y el gobierno nacional, ¿no? Gobierno provincial. Documentación no existe. No queremos meter el dedo en la llaga, pero bueno, déjenos trabajar, lo único que se pide es que... Documentación que es imposible de pagar, que te piden, y ellos tienen una impunidad tremenda, siendo que nosotros estamos trabajando, creando fuente de trabajo, cuidando el medio ambiente, ¿no? Es lamentable la situación, que la gente no se despierte, ¿no? Qué triste, ¿no, Gerardo? Que hace 2 años atrás, cuando había tanta presencia del Estado por parte de lo que es el reciclado, ¿no? Estaban todos, venían a visitarnos, funcionarios de todos lados, y hoy... No aparece nadie ahora. Y hoy, donde más lo necesitamos, no hay nada. Pero bueno, vamos a un tema y seguimos con la programación. Estamos de vuelta en la radio Identia Comunitaria para toda la gente, 103.3, con la compañera Elizabeth. Bueno, Gerardo, acá estamos. ¿Otro llamadito hoy? Otro llamadito, vamos a estar hablando con Silvina para hablar un poco de la Expo Hotelera Gastronómica que se va a llevar adelante en el Centro de Convenciones. Y bueno, vamos a hablar con ella. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Acá está, un placer hablar con ustedes y sabiendo que tienen este programa abierto a la comunidad, así que un placer. Bueno, muchas gracias. Sí, empezamos ya hace un tiempo y bueno, la idea es hablar con la gente, con distintos sectores de las cooperativas, de todo relacionado al reciclado, transmitirle un poco a la gente que existimos, el trabajo que llevamos adelante. Y bueno, y está bueno también informar, ¿no?, todo lo que vamos haciendo en la cooperativa, los logros que venimos haciendo, los problemas que vamos teniendo, porque obviamente hay conflictos y demás. Pero bueno, el día 4 vamos a estar presenciando esta expo. Vos nos podrás informar un poquito. No sé, Gerardo. Sí, como que no. Le saludo a Silvina, se me hacía conocida la voz. Hola, Silvina. ¿Cómo te va, Gerardo? Recién llega, por eso. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, les cuento. Sí. Esta es una iniciativa que tenemos hace ya desde el año pasado, siguiendo los lineamientos que tenemos desde la federación, que es la FEGRA, que nos regula a nosotros. Uh-huh. Y bueno, como todos los años se hacen en cada una de las provincias las rondas clasificatorias del Torneo Nacional de Chef, en ese marco decidimos hacer esta expo, la primera expo hotelera gastronómica, digamos, de Merlo y de toda la región. Sí. Así que bueno, es una sola jornada, el día miércoles, que inicia a 10 de la mañana y termina 20 horas con la premiación, digamos, del ganador de la ronda clasificatoria. O sea, va a ser el ganador que lleve la cocina salviceña a las nacionales. Uh-huh. Que bueno, va a estar muy bueno, porque habla de la identidad de la provincia, de la localidad, y bueno, habla de todo. Sí. Nosotros somos un conjunto de acciones que se hacen para poder tener un buen plato de comida, un café bien servido, una cama bien tendida en un hotel o en un complejo de cabañas, que hace que tenemos un inicio y un fin. Y ustedes entran en esa faceta. Uh-huh. Nosotros instruyéndonos día a día para mejorar el tema de la separación de residuos correctamente, identificar lo que es la basura y realmente poder trasladarlo a todos los colaboradores que hacen posible el cumplimiento del servicio, y que el turista lo recibe muy bien al momento de decir, bueno, che, la botella, ¿dónde la puedo tirar? No la mezclo, digamos, con los residuos patológicos domiciliarios. Bueno, ¿qué hago en el caso de las cabañas? Muchos cocinan y hacen, por ejemplo, no tirar el aceite que se puede reciclar. Entonces, bueno, un montón de acciones que hacen que se reflejen en esta exposición, y ustedes son una parte muy fundamental a partir, digamos, de la pandemia, que vienen a ayudar, digamos, a la comunidad a entender que la separación de residuos correctamente es un beneficio para todos, no solamente, digamos, para ustedes, que si bien hacen un uso, digamos, por ahí económico para, uh-huh, para ustedes, la cuestión es que se tira mucha menos cantidad de basura en los camiones que recolectan los residuos. Sí. Obviamente para nosotros los establecimientos tiramos mucha menor cantidad de bolsas al medio ambiente, colaboramos, digamos, con todos los residuos o la generación de esta famosa marca, digamos, de dióxido de carbono que genera cada turista que visita un destino. Uh-huh. Y bueno, y en la expo queremos profundizarlo porque, bueno, hay estudiantes, va la comunidad, muchos productores que no tienen ni idea de cómo separar, uh-huh, que hay reciclaje, digamos, en Merlo, porque vamos a ser sinceros, Todavía falta un largo camino para que la comunidad entienda que realmente la separación de residuos es sumamente fundamental, y habla de una marca registrada, ¿sí? Del cuidado del medio ambiente, del cuidado del suelo que estamos, de tirar menos cantidad de basura al aire libre, bueno, y todos esos puntos que tratamos de que en esta jornada la podemos mostrar, digamos, junto a ustedes. Buenísimo, buenísimo, Silvina. Qué importante, ¿no? Esto también para nosotros como cooperativa, poder conocerlos. Igualmente estoy viendo acá hay muchos que muchos loguitos que trabajan con nosotros, como Mayorista Merlo, Bagués, todos los que están, digamos, muy comprometidos, digamos, con esta iniciativa. Ya te digo que empezamos hace un par de años cuando los conocí, y que dije, esto hay que llevarlo adelante y poderlo trasladar a lo que es la actividad económica de Merlo, que es la gastronomía y el alojamiento, y que nosotros somos grandes generadores de residuos, producto porque tenemos comensales y tenemos huéspedes, y todos ellos tiran al menos una botella. Entonces, todo eso tiene, digamos, un fin que puede ser económico y de reciclaje, de reutilización de residuos que antes lo tirábamos como basura, y que, bueno, y obviamente generan, digamos, actividad económica en otros aspectos, ¿no? Sí, sí, el sector, bueno, gastronómico, hotelero, para nosotros es fundamental. Cubren una gran cantidad de producción en la planta nuestra. Porque, bueno, gran parte de los residuos que nosotros recibimos o buscamos, y los clientes, ¿no? Son todos hoteleros, gastronómicos, así que sí, es la realidad. Y bueno, y es muy importante el trabajo que llevan adelante ustedes también, esto de separarlos, de esperarnos, de llamarnos, todo ese trabajo que ustedes se toman también para nosotros es importante. Y bueno, la idea es trabajar en conjunto y conocer cada vez un poquito más, que nos conozcan más, y bueno, ahí es el objetivo, ¿no? Qué bueno, sí, es todo. Yo digo que todo el universo acomoda las cosas para encontrarse y poder tirar todos para un mismo destino, así que está buenísimo, digamos, el tema de cada día más concientizar el tema de los residuos, de la separación correcta también, porque no es solo separar porque es separar, que sí, que no, así que bueno, y ojalá que el día de mañana, digamos, hasta los papelitos de envoltorio podamos hacer de reciclaje mismo acá en nuestra en la planta de ustedes, ¿no? Exactamente, Silvina. No sé si vos te acordás cuando empezamos a trabajar con usted, con las cabañas, cómo uno separaba los residuos y cómo uno va mejorando, ¿no? Con el pasar del tiempo. Es toda educación. Es toda educación. Es aprendizaje, es prueba y error. Y constancia. Y constancia, sí, sin lugar a dudas. Y ojalá podamos llegar a medir. Yo ya, en el caso mío, como establecimiento, digamos, de alojamiento turístico, nosotros ya empezamos a medir, digamos, lo que es basura, ¿sí? Lo que el turista que nos visita en picos, que tenemos de visitas en un fin de semana larga y demás, ya podemos medir, digamos, qué cantidad de basura sacamos y qué cantidad de residuos sacamos. Exactamente, sí, sí. Nosotros nos hemos reflejado eso, ¿no? En el día después, en los lunes, los martes, ¿no? Cuando vamos a los hoteles, también los restaurantes, ¿no? Los restaurantes también, que nos dan mucho, la cadena de hoteles, nos dan mucho residuo y se ve reflejado, se nota mucho la diferencia. Sí, se ve cuando mucho turismo, el tipo de consumo también, ¿no? El tipo de consumo de cada hotel. Tenemos mucha información. Es que es buenísimo, es parte fundamental, o sea, todo se refleja en la basura. Y más que nada, se manifiesta, digamos, en el último paso, que es el de ustedes y el de recolector, digamos, de basura. Ellos mismos también hacen un trabajo sumamente importante, y por más que ustedes no reciban ciertos productos para reciclaje, la planta del Jote sí la recibe. Claro. Entonces, a través del camión, uno debe educarse también de decir, che, esto lo puedo separar y no lo mezclo con la basura realmente. Uh-huh. Exactamente, sí, es una cuestión, como estamos diciendo, ¿no?, de educación y también de constancia, de tomarse el trabajo, de un granito de arena cada uno hace un desierto, dice, ¿no? Así que... Exactamente. Creo que nosotros, yo lo digo porque lo vivo en carne propia, cómo va cambiando, ¿no?, la gente, los mismos clientes, que antes yo muchos comerciantes yo les rogaba poner material hasta que entendieron, y ahora, bueno, es prácticamente una obligación, y lo cual está buenísimo, porque que te llame para que te den el material a nosotros nos sirve, y también habla de cómo uno se va metiendo en eso de reciclar y de sacar tanto toneladas. No sé si sabes más o menos, Silvina, la cantidad de toneladas está manejando la cooperativa hoy día. No, bueno, eso estaría buenísimo que ustedes lo cuenten también en la expo para que se entiendan todo el mundo. Ahí va a ser un machete para allá, entonces. Sí, obvio. O sea, de lo que generan, digamos, el reciclaje. Uh-huh. Evitamos tanto cantidad de kilos de basura tiradas y contaminando que se pueden reciclar y reutilizar en un futuro. Exactamente. El año pasado nosotros, cuando fue el intendente, nos habíamos 600.000 kilos en un año. Nosotros, nuestro objetivo era llegar al 1.000.000 de kilos este año, y creo que ya, me parece, para octubre, si como venimos, no, vamos a superar ya el 1.000.000 de kilos, porque... ¡Ay, qué bueno! Si venimos con mucho material, bueno... Lamentablemente la crisis económica no se ve reflejada en lo económico, pero sí en el trabajo, ¿no? Porque nos está entrando 3 veces más material que el año pasado, y bueno, nosotros lo hemos reflejado, ¿no?, en las ventas. Claro. Sí, la verdad que se nota mucho, los vidrios, ¿no? Ya tenemos 35.000 kilos de vidrio listos para ser vendidos. Bueno, así que sí, eso también gran parte... Es un montón. Un montón de lo que se evita contaminar, digamos, el suelo, ¿no? Exactamente, Silvina. Yo creo que va a ser muy enriquecedor este encuentro. Estaría bueno aprovecharlo al máximo. Así que yo creo que nos estamos encontrando allá, Silvina. Sí, por supuesto, los esperamos porque, bueno, tienen que acompañar en el sector de ambiente, así dan esta pequeña charla. Bueno, buenísimo, Silvina, muchas gracias por esta nota y nos vemos en la expo, entonces. Por supuesto, los esperamos. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y de poder difundir a través de ustedes esta exposición que, bueno, la estamos haciendo a mucho pulmón. Bueno, gracias, Silvina, y los esperamos todos. Un fuerte abrazo. Gracias, nos vemos ahí. Nos vemos, chao. Un beso, chao. We'll be right back. Bueno, estamos de vuelta, compañera. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Hay contacto para que la gente se comunique en la Radio Identia? Sí, estamos en Radio Identia Comunitaria, teléfono 2664-003011. ¿2664 cuánto? 003011. Perfecto. ¿No? Pueden seguir en las redes también, Identia Comunitaria. Bueno, agradecer a los mensajes que nos mandaron, muy preocupada la gente por el trabajo, la situación, ¿no? que viene pasando los compañeros en Chaco y en toda parte del país. Qué pena, ¿no? La verdad que sí, pero bueno, la idea es en el próximo programa también hablar con alguna otra cooperativa que nos cuente en qué situación está, cómo van llevando adelante todas estas situaciones y bueno. Para invitar a la gente que se acerquen al centro de reciclado, estamos de lunes a viernes de 8 a 18, calle La Claro, entre Jasper y Avenida de la Luna, esto es Parque Industrial. Pueden ir, bueno, de lunes a viernes, ya lo comenté, teléfono de la cooperativa. El teléfono de la cooperativa es 2664-0163-66-3. Eso porque te estoy mirando y estás enamorado y bueno, por eso debe ser. Bueno, vamos cerrando entonces. Viva el amor. Un abrazo a todos, viva el amor. Bueno, chao. Buen fin de...